buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Una pizarra muy especial, una vez más, en el Colegio Andolina. Una pizarra en versión taller, con el grupo de infantil, con tres chicas y un chico. Empezando con Claudia, buenos días. Buenos días. Y con Sara, buenos días. Buenos días. También estamos con Gaspi, buenos días. Buenos días. Más cerquita, Gaspi. Buenos días. Eso es. Y con María. Buenos días. Buenos días. Con María, buenos días. Parece que sois hermanos que os apellidáis buenos días. Chicos. No. No se puede hablar cuando yo no estoy dándoos paso, ¿vale? Estabais cerrados. Tenemos que esperar al momento y al turno en el que, bueno, pues cada uno participemos. Porque teníais los micrófonos cerrados. Los micrófonos en la radio se suben y se bajan. Se abren y se cierran. Y entonces, ahora los abro. Claudia, ¿qué me querías decir? Voy a hablar sobre vacaciones. Vale, pero espérate un momentito porque no hemos dicho dónde estamos. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Pues ahora sí, el primer contenido, nuestra primera sección, vamos a hacer una sección de viajes con Claudia, porque ¿vas a hablar de algún sitio que te fuiste o no? No, de tus vacaciones aquí. ¿Cómo? ¿Qué? Me iba a ir de vacaciones, solo que las tuvimos que cancelar. Vaya por Dios. Porque mi gato está malo y necesitamos el dinero para las cosas importantes. Ajá. Vaya. Y que tiene diarrea. Uh-huh. Vaya por Dios. Tu gato. ¿Y cómo se llama tu gato? Aslan. ¿Qué nombre más curioso? ¿Ese nombre salió de algún sitio, de algún cómic o de alguna historia? Se lo pusimos nosotros. Uh-huh. Estaba en un campo. Ajá. Pero tenía una patita mal. Vaya. Entonces se la tuvimos que coser, ponerle una venda. Ajá. ¿Ah, lo hicisteis vosotros? Sí. Sí. Pero en tu casa. ¿Eres veterinaria? No. ¿Eres veterinaria tan que joven? No. Oye, ¿te habrá costado mucho hacer la carrera de veterinaria tan joven? Con mi madre lo hice. ¿Con tu madre hiciste la carrera de veterinaria? Y con mi hermano. ¿Y con tu hermano también hiciste la carrera de veterinaria? Y con mi hermano mayor. ¿Y con tu hermano? ¿Con todos ellos estudiaste veterinaria? Sí. Bueno, pues qué bien, ¿no? Y entonces, ¿Aslan? Aslan. Aslan estará contento, ¿no? Sí. ¿Por qué es chico? Sí. Pequeñito. ¿Chico? No. Tiene 4 años. 4 años. Bueno, con 4 años... Tú tienes más de 4 años. O sea, que es más chico que tú. Oye, ¿qué ¿hace cuánto tiempo que lo cogiste y cuidaste y cosiste? Desde cuando yo tenía 1 año, 3 años o 4. ¿Un año? No, o 2. O 2. O 0. O sea, pero hace bastantes años. Sí. O sea, tú lo recuerdas de siempre contigo. Sí. ¿Y vive siempre dentro de casa o se escapa? Bueno, ahora no le dejamos salir mucho. Uh-huh. Porque tiene que tomar medicación. Ya. Tiene achaques. Porque cuando lo cogiste estaba malito y se curó. Y ahora está otra vez malito y otra cosa. No, es que se hizo un esguince. Uh-huh. Pero eso antes... ¿Cuándo lo cogisteis o ahora? No, cuando lo cogimos. Vale, pero por eso se curó. De ese esguince se curó. Y ahora está otra vez malito de otras cosas. Sí. Vale. Pero lo estáis cuidando igual de bien. Y tiene alergia. La cogió. ¿Qué? La enfermedad que tiene ahora. Ah, ¿tiene alergia a los hombres? No. A los gatos. ¿Un gato con alergia a los gatos? Y estornuda y todo. No. Hay gente que tiene alergia a los gatos. Bueno, a mí me está entrando ahora. Como Sara. tiene alergia a algo. Ajá. Pero sí. A los gatos. A ver, Sara, que ya no, te han... No, al polvo. Al polvo, ajá. Yo no tengo alergia a nada. Ni yo. Marieri. Bueno, vamos, vamos a ir uno por uno y nada, pues vamos a agradecerle nada mucho a Claudia que nos haya contado esto. Pero bueno, ya puestos, ya que nos has contado esto, ¿qué te parece si nos cuentas, como esta vez pues esas vacaciones pues no van a poder ser, qué te parece si para terminar nos cuentas tus vacaciones de otras veces? Pues que en verano a veces voy a León. ¿A León? Uh-huh. Ahí, a ese león. ¿Vas a ver leones? No. ¿No? ¿A León? ¿Vas a ver leones? Se llama León. ¿A cazar leones? No, a cazar no. Allí no hay muchos animales. ¿No hay muchos animales en León? Pues habrá muchos leones, ¿no? No. ¿No? Se llama León. Bueno, se llama León. Pero claro. Se llama León no hay ningún león. León se es llama un león. Niño del cole. Sí, también. Se llama León y no hay leones. Pues vaya sitio. Pero estará divertido por otras cosas. Sí. ¿No? Vale. Hasta bueno. Hay un campo de fútbol gigantesco. Muchas gracias, Claudia. Me ha gustado mucho hablar contigo. Ha de sido nada. Un placer. Pues luego nos despedimos, pero ahora quiero enseguida hablar con Sara. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Con Sara, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de cine. Es nuestra colaboradora cinematográfica, cinéfila, experta, que nos va a hablar de una película en concreto. ¿De qué película? De la momia. ¿De la momia? Sí. ¿De la momia? Sí. Pero eso da miedo, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo no sé si estoy preparado para tanto miedo. Bueno. Pero es que la vi con 3 años. ¿Con 3 años? ¿Viste una película de momias con 3 años? Sí. Madre mía. Yo no dormiría desde entonces. ¿Pero tú duermes bien? Sí. ¿Sí? ¿No pasaste miedo? Bueno, cuéntame de qué va, porque a lo mejor yo estoy diciendo que da miedo y no era una película de miedo. ¿Era de miedo o no? Sí. ¿Sí? A ver. Yo no tendría miedo. A ver, ¿cómo era? Es de una momia que está persiguiendo a unos adultos. ¿Una momia persiguiendo a unos adultos? En un sitio. ¿Pero era una película de dibujos animados? Es como Indiana Jones casi. Ajá. Pero ¿tú estás segura de que no te daba miedo? Sí. Madre mía. Me daba miedo. Ah, sí, te daba miedo. Sí. Ah, ya. Por eso te acuerdas tanto. Por eso te acuerdas tanto, ¿no? Venga, sigue contando. Sigue contando. Es verdad, dice Claudia, que sigas contando. Sigue contando de qué más era. Y que en esa peli salía mogollón de sangre. Y mogollón de escarabajos, ¿no? Mucha sangre. Sí. Y no era de dibujos animados. No. Y escarabajos también. Qué miedo. Y en esa peli, es que habían enterrado, o sea, habían llenado a un chico de papel y luego le metieron en un ataúd. Y esperaron unos años. Ay, que no quiero saber. Y luego cuando abrieron el ataúd. No estoy preparado. Cuando abrieron el ataúd, salieron mogollón de escarabajos. Ay, por favor. Estaban llenos. Pero Sara, ¿tú sabes que este programa es un programa para niños? Sí. Uy, te ha salido sonrisa malvada. Te ha salido sonrisa malvada. No puede ser, Sara. Te estás convirtiendo en algo terrible. Y nada más. Te estás convirtiendo en algo terrible, Sara. Y nada más. Muy bien. De acuerdo. Tú lo has querido. Sara, no sé qué ha pasado aquí. Me parece que has atraído a seres malignos. Yo creo que vas a tener que contarnos en compensación otra película más light, más bonita. Como de amor. Sí, cuéntanos alguna de amor. Sí, hombre, claro, hazlo por favor. Que no, si no me voy a quedar con... Yo me sé la de Epic. Epic, ¿esa es de amor? Sí, un poco de amor. Bueno, pero a ver si, si a Sara se le ocurre alguna. No. No, ninguna, se te ocurre, no se te ocurre ninguna bonita. Ninguna bonita. ¿Me vas a dejar con esta desazón? Claudia, dinos así rápidamente una cosa bonita, porque es que si no... Que la de Epic, en un poco del final, un chico y una persona que no son del mismo sitio se besan. Ah, vale, perfecto. Un happy end, un final feliz. Sara, ¿entonces quieres que nos quedemos con esta imagen? Con esta idea de que nos has contado una película de malvados malignos. ¿Sí? Y ya está. Y lo del miedo, Sara también vio que a un chico se le metía un escarabajo en la... Yo creo que no, yo creo que debo acordar el micrófono, que es que a mí estas cosas me dan mucho miedo, ¿eh? Sara, gracias. Gracias, gracias, porque esta noche no me voy a acordar mucho de ti. No voy a dormir y me acordaré mucho de ti. Gracias, Sara. Gaspi, ¿tú también me vas a contar una película? Espero que no sea una película de miedo. No, es un poquito... Acércate al micrófono, Gaspi. Es muy guay. A ver, ¿de qué va, de qué va? Es como de... Al final es... Habla bien, Gaspi. Que al final es... De muy amor. De mucho amor. A ver... hay un chico y una chica... Que se van a casar. ¿Que se van a casar o algo? A ver, ¿de qué va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Vale, que se me ha ocurrido otra peli. No me acuerdo, no, pero no, sé de qué va. Venga, venga, cuéntanos de qué va. De un adolescente que encuentra un tesoro... Sí. Y que ese adolescente se casa con su madre. El adolescente se casa con su madre. Pero qué cosas más raras me decís, ¿eh? Yo no sé qué películas veis más raras. Y casi se cae a la lava. A la lava. Se me casi ha otra casi. Peli. ¿Qué películas más extrañas me contáis? Se me ha corrido otra peli. Pero espera, espera, espera, que está hablando más bien. Y que tenía una tabla que volaba. Una tabla que volaba. ¿Pero no será Sharkboy y Lava Girl? No. Ah, vale. ¿Y esa te gustó? ¿Sí? ¿Pero esa la viste en el cine o en casa? Una en el cine y una en casa. ¿Pero me has contado dos películas en una? ¿Me has mezclado dos o qué? No, te he contado solo una. Ah. Que he visto una en casa, la misma. Ah, la misma y, en el cine y en casa. La misma en casa y la misma en el cine. Y muy bien, perfecto. Pues esto me viene muy bien para preguntarte, ¿qué te gusta más, ver el cine en casa o en el cine? El cine. En el cine, ¿por qué? ¿Qué tiene el cine de los que pagas, de los que vas allí a una sala oscura? ¿Qué te gusta más que en casa? ¿Qué tiene una cosa y que no tiene otra? Que en casa tiene la tele más pequeña, más pequeña. Y allí tiene la tele más grande. Vale, una super tele. Gigante. Que es la pantalla. Gigante, sí. A veces es grande, otra vez es gigante y otra vez es estratosférica. Y otra así de pequeña. Hay una mini que lo graba. ¿Una mini que lo graba? Es así. ¿Una mini qué? Una mini tele que lo graba. Vale. Es la tele. Podemos sacarlo y hacerlo. ¿Hacer el qué? Sacar esto y así, tú quieres coger el micrófono y cantar, pero no, pues que nos haría mucho ruido y ahora no vamos a cantar. Ahora no vamos a cantar. Vale. ¿Alguna cosa más tiene el cine en pantalla grande? Aparte de la pantalla, ¿alguna cosa que no tenga en casa? No se puede cuchichear, chicos. Que hay muchos sillones. Vale, que te gusta verlo acompañado de mucha gente. ¿Y comes palomitas o algo? Sí. ¡Hombre, claro! Y en casa no tantas veces hacemos palomitas, ¿no? ¿O siempre que ves la tele en casa comes palomitas? No, nunca. ¿No? ¿Nunca? Porque yo... una manzana mordida. Ahora Sara está fijándose en el ordenador que tiene una manzana mordida. Uh-huh. Pues porque es porque alguien lo dibujó. Muchas gracias, Gaspi, por contarnos tu experiencia cinematográfica. Y no nos vamos sin antes hablar con María. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. María, buenos días. Buenos días. ¿Nos vas a hablar también de animales? Sí. ¿De animales del bosque? No. ¿De animales del desierto? No. ¿De animales de países exóticos y muy lejanos? No. Entonces, ¿de quién nos vas a hablar? De mi casa. Ah, animales de tu casa. Ajá. Bien, ¿nos vas a hablar de las hormigas? No. No. ¿Nos vas a hablar de las cucarachas? No, no. ¿Cucarachas en tu casa? No, claro, por supuesto. ¿Nos vas a hablar de los ratones? ¿Hay ratones en tu casa? No. ¿Nos vas a hablar...? Ah, ya sé. ¿Nos vas a hablar de las cebras? No. ¿No hay cebras en tu casa? Pero aunque tenga un patio grande. Ah, tienes un patio... Podría caber, ¿no? Podría caber sí, una cebra. Pero no. ¿Y cerca de tu casa? ¿Hay cebras? No. ¿No? Pues cerca de mi casa hay cebras. Bueno. Pero sí que cerca de mi casa hay caballos. Hay caballos, ajá. No, digo que cerca de mi casa hay cebras. Bueno, yo supongo que hay cebras. Yo supongo, porque hay pasos de cebra. Supongo que será que hay cebras, ¿no? ¿Será para... No, será que las van a vender. Ajá. Pero que, digo yo que si hay pasos de cebra será para que pasen las cebras. Para matarlas. Los pasos de cebra no son para... No, para matarlas. Han matado a las cebras y cogerles el color. No, han espantado a las cebras. No, les han lanzado un dardo tranquilizante. Les han quitado el color a las cebras y los han pintado en los... ¿En el suelo? Sí. Ajá, vale, vale. Sí, pobrecitas cebras. Yo prefiero pensar que es que se parece y por eso lo llaman así. Bueno, María, entonces, ¿de qué animal nos vas a hablar? De mi pájaro, ¿cuándo? De mis gatos, uh-huh, y de mis perros. Y también tenía ¿Dos qué? Dos cobayas que se me murieron. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues lo primero, en homenaje a tus cobayas, dinos sus nombres y dinos qué es lo que te gustaba de tus cobayas. De la primera que me compré, me gustaba mucho porque hacía boteretas, se tiraba... ¿Trabajaba en el circo? No, no. Hacía boteretas, se tiraba... Triple salto mortal hacia detrás. Se tiraba hacia el suelo por el tobogán. Madre mía. Y me gustaba mucho. Vaya, ¿qué les pasó? ¿Se pusieron enfermas? No sé qué les pasó porque un día pasó y ya estaban muertas. Vaya. Y la he hecho mucho de menos. Uh-huh. Y la tengo enterradas en mi jardín. Bueno, pues sí, pues qué pena. Pues nada, desde aquí nuestro homenaje a tus cobayas. ¿Cómo se llamaban? Lanitas y la otra Paqui. Lanitas y Paqui, pues desde aquí un saludo a Lanitas y Paqui allá donde estén en otro. Y Paqui hacía boteretas en el aire y escalaba mucho por las vallas, uh-huh, y hacía muchas cosas graciosas. Qué bien. Bueno, pues ahí las llevas en tu recuerdo y en tu corazón. Háblanos ahora entonces del resto de... Vale, venga, del resto de tus animales. Me gusta mucho mi perra porque... aunque no juegue con la pelota, me gusta mucho porque es muy cariñosa. Me hace caso. Uh-huh. Es más buena de mis perras otras. Oye, ¿y cómo se llama? Kika. Kika. ¿Qué nombre más bonito? Como Kika Superbruja. Ajá. Eso te iba a preguntar yo. De comer. Como los Kikos. Como Kikos, pero Kika. Oye, que yo traigo Kikos y frutos. Sí. Y es una chica. Y me gusta mucho porque me hace caso cuando le pido, dame la patita, y me da la pata. Sí, y si le pides un paquete de pipas, ¿te lo trae? No, pero lo que sí hace ella es que come todo hasta el huevo. Sí, se lo come todo. Madre mía. Y es que ya, porque si no queremos algo, en vez de tirarnos se lo podemos dar. Ah, muy bien, sí, sí. Todas las cosas comestibles, ¿no? Todas las cosas que, claro. O se come también, coman. O se come también las zapatillas. No, porque está fuera de mi casa. Ah, vale, vale. No, mi perra hubo una temporada que se comía, pero claro, era muy pequeña, se comía la madera de los bajos de la cocina y de las patas de las mesas y tal, sí, sí, le gustaba. ¿Qué? Le gustaba la madera. Sí, sí, le gustaba. Bueno, cuéntanos alguna cosa, por lo menos los nombres del resto de tus animales. Y de mi otra perra, me gusta mucho porque corre mucho. Uh-huh. Cogen la pelota, ya son más buenas. Oye, tienes unas perras estupendas, entonces. Y me gusta mucho porque también me hace caso en un poco. Qué bien. Venga, pues ahora, como no tenemos tampoco mucho más tiempo, ¿qué te parece que nos cuentes los nombres? A solo mí se me olvidó solo una cosa. Ahora enseguida, Sara. Cuéntanos, así que no tenemos mucho más tiempo, cuéntanos el nombre de cada uno de los animales que te quedan, porque como tienes tantos, y una cosa que te guste de cada uno, ¿vale? ¿Sí? ¿Puedes? A ver, venga. Los nombres son... uno es... Chispa... Chispa... Y Jackie. Chispa y Jackie, ¿qué son? Son mis perras. Ajá, son perras. Chispa, Jackie y Kika, son tus perras, ¿no? Sí. Uh-huh. Y tengo tres gatos que se llaman Lulú, Baza, y Gruñón. Y Gruñón. Gruñón, no me puedo, no me puedo ni imaginar por qué se llama Gruñón. Porque gruñe mucho. Ay, ¿Qué hacía Gruñón? Es que me tengo yo que enterar que por qué se llama Gruñón. ¿O es solo casualidad? ¿Por la cara que tiene o hacía cosas así? ¿Por qué se llama Gruñón? Hemos quedado muy intrigados. Igual por el enanito de Blancanieves. Porque cuando nos acercamos a él, pues nos araña. Ah, bueno, claro. Entonces no me extraña que si os araña... O le hayas puesto ese nombre. Pues... Y, pues cámbiale el nombre. Espera, que nos queda, que y nos un queda un día pájaro. Pensamos que a Gruñón tenía gatines. Porque mi abuela vio que en las maderas de mi casa fue y creía que había gatines. Y no lo sabía. Pero no. Vale. ¿Qué nos queda? ¿Tu pájaro? Uno. Venga. Y mi pájaro se llama Pitín. Pitín. Y se baña en un cuenquito que tenemos. Tiene 3 meses. Ajá. Y lo cogimos hace unos pocos días, son muchos. Ajá. Bueno, ¿y está en una jaula o dónde? Jaula de flor en mi casa, porque si lo ponemos fuera hay muchísimas piernas y el gato salta y... Ah. Y cerca de la jaula. Bueno, está ahí. Está ahí bien cuidado. Está bien cuidado y bien protegido. Sí. Pues María, muchas gracias por contarnos todas las cosas de tus animales y sigue cuidándolos bien, ¿vale? Y dales un ladrido y un maullido y un pío pío de mi parte, ¿vale? Y Sara, ¿nos quería decir alguna cosita? Que me acuerdo de otra peli que es de gracia. Venga, pero tiene que ser súper corta porque es la hora de irnos. Sí. Que voy a contar de la última parte. Venga. Que era el cumple de un niño y... ¡Rápido! Y entonces... Y en su terraza pusieron cocodrilos, canguros... ¿Qué me dices? Y animales... Para su cumpleaños. Y el cocodrilo se había metido en la piscina, pero lo sacaron. ¿Cocodrilo en la piscina? Sí. ¿Y esa era la película de no miedo que me ibas a contar? Pues yo, pero... Si meto un cocodrilo en la piscina, miedo sí que me da. No, se metió él solo. Pero es que todavía no he terminado. Ya, vale. Y el canguro se escapó y el padre fue a por él. Y cuando casi lo tenía, el canguro le dio una patada. Vaya. Una cosa, ¿no? Una patada de no más. Bueno, ya no me cuentas más, pero a mí, yo, ¿qué quieres que te diga, Sara? A mí un poco de miedo, imaginarme a un cocodrilo en la piscina, un poquito de miedo sí que me da. Yo no sé a ti, tú debes ser muy valiente porque ya lo has demostrado con las momias. Hicieron un concierto de esos, de ese grupo que cuando cantan se quitan toda la ropa, ¿sabes cuál te digo? No. Pues no un grupo. Sara, tienes una cantidad de información y de cosas que es increíble. Y chicos y chicas, esto va acabando. Nos vamos. Se acabó nuestro tiempo por esta ocasión, pero volveremos, sí, seguro, como siempre, aquí a Andolina, a hacer talleres y programas de radio. Muchas gracias, Claudia. Hasta otra ocasión. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta otra ocasión, Sara. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, Gaspi. Hasta luego. Y hasta otra ocasión, María. Hasta luego. Adiós. Volvemos, seguro, en alguna otra ocasión. Adiós.